a hacer una primera visita a Sportium, que hoy hay muchas cosas con las que entretenerse. Sportium, sí. Sportium.es. Claro que conviene apostar en Sportium. Primero, casa de apuesta más grande de España. Caballo grande, ande o no ande. La casa de apuestas oficial de la liga. Puedes apostar con Bizon, todo, en Sportium. ¡Dale, Evia! Venga, podemos echar un primer vistazo a cómo están los partidos en los que se puede decidir, por ejemplo, el título de liga. El Atlético de Madrid se paga muy favorito, es 1,22-1 su victoria. Y luego el pinchazo se paga mucho, 6,5-1 está el empate, 13-1 la victoria de Osasuna. En el partido del Real Madrid, también favorito a los blancos, 1,53-1 se paga que gane el equipo de Zidane, 5,5-1 la victoria del Athletic Club y 4,5-1 el empate. Y en el partido del Barça, cuota parecida para el favorito, el Barcelona, 1,22-1, 7,5-1 el empate y 11-1 la que más se paga de todas estas, la victoria del Celta de Vigo. Todo esto, ¿dónde? En Sportium, mayores 18 años. Juega con responsabilidad. Sportium.es. Nos hemos perdido algo en Fuenlabrada, 0-1 gana el Rayo Millán.